soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Wolf Eyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este llamado. Martes 20 de septiembre del 2016. Quinto comunicado contra la cancelación de la vida. Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Después de 206 años de independencia, no son precisamente fiestas las que anteceden aquella ficción ruinosa que llamamos patria. Así como no son glorias las que amas al escuadrón de sicarios profesionales que llamamos ejército. Antes bien, en esa triste campaña de eufemismos que llamamos Chile, vemos el corolario de una dramática narrativa que define lo nacional de la mano de una prolija empresa estatal, corporativa e industrial, que en base a la justificación de la violencia, el olvido y un obsceno espectáculo mediático, se juega su propia reproducción y legitimidad mediante una permanente, insistente y rentable declaración de enemistad contra y entre vidas precarias. Guerra que decide excepcionalmente dirigir contra quienes osen proclamar el disenso antes que la sumisión, o habitar la anormalidad de frente a la precarización normalizada. No habría sido esa misma declaración de hostilidad las que asumieron las empresas de intervención cívico-militar que apaciguaron la Araucanía, silenciaron la Escuela Santa María, o como se vanagloriaron los asesinos, extirparon el cáncer marxista. No son esos mismos resabios bélicos los que alimentan la criminalización de sectores empobrecidos, alientan la tortura en prisiones, el allanamiento injustificado y la intervención policial militar en poblaciones bajo el alero de un derecho a la normalidad que solo pretende asegurar el acceso a los privilegios que oferta el mercado antes que a cualquier reivindicación de dignidad. La dictadura pretendió inocular el miedo y la inseguridad, al mismo tiempo que extendía la sospecha y amenaza sobre cualquiera como una práctica de resocialización por excelencia, poniendo todos sus esfuerzos en la legitimación de la violencia de Estado antes que en un vínculo sostenido en la memoria y en sensibilidades comunes frente a la historia. La despolitización en base al miedo y al conflicto refunde el lenguaje de la política en pos de la docilización y el consenso, convirtiéndose en pieza clave de la operación neoliberal de consolidación del mercado y de los nuevos regímenes sociales, los cuales no dudaron en la persecución de dirigentes sociales, en la desarticulación de organizaciones vecinales, la inyección de prácticas sociales sostenidas en la violencia y la competencia como el narcotráfico, para ir neutralizando cualquier tipo de resistencia y sensibilidad común. La inoculación de un estado de inercia garantizaría el rendimiento de una nueva economía paraestatal de dispositivos de intervención social para reinsertar, contener y controlar los desafíos que el bienestar social del mercado exige mediante la capitalización individual y el nuevo imperativo social de adquisición de bienes y consumo. La impotencia que antes abrazaba la cooperación, la experimentación colectiva y el encuentro cómplice en la lucha por nuevas formas de vida es incorporada al mercado a través de un goce sostenido en las nuevas formas del marketing y sus imaginarios clientelares. La deuda se democratiza y la inseguridad reemplaza la lucha por los derechos, al mismo tiempo que las vitrinas y la publicidad reemplazan la imaginación de la transformación social por el ascenso funcional en el mercado financiero. Los proletarios no dudan en hacer caso a la alegría ofrecida por ese sinuoso y democrático propietario, aunque la promesa siguiera escondida entre módulos, blogs, drogas, deudas y violencia. No es ese mismo sentimiento de inseguridad el que actualmente se posa sobre ciertos territorios estigmatizados y criminalizados, sobre sus habitantes, que despojados de respeto y poder, son vistos como vidas sacrificables e intercambiables, vidas encerrables y dañables. No es la misma técnica del espectáculo televisivo el que procura el odio y el miedo contra ellos, internalizando de manera generalizada en todos los aspectos de la vida cotidiana el miedo ambiente propio de esta ciudadanía en estado de intervención permanente? ¿No es el miedo y la inseguridad, la desafección en la búsqueda de nuevos vínculos, los que sellan el nuevo pacto social neoliberal? Hacemos un llamado a afrontar el estado de intervención permanente, de precarización y hostigamiento, agudizando nuestras sensibilidades y amistades, promoviendo vínculos de asociatividad, de tal forma que podamos avanzar hacia el encuentro y una politización incesante en nuestras vidas cotidianas. Preguntarnos por nuestra responsabilidad ética respecto a la espectacularización de la violencia puede potenciar imprevistos actos que pongan en jaque las condiciones de aislamiento, de enemistad, de amenaza con las cuales el mercado sigue gestionando nuestra ruina, distribuyéndonos en el descampado y exponiéndonos a la violencia, a la deuda, al hostigamiento general como única vía de incorporación al modelo. Porque si ellos siguen eligiendo las armas, la espectacularización de la precarización y el empobrecimiento para controlarnos, nosotros persistimos con la pregunta por la memoria común y las posibilidades que ésta tiene para ayudarnos a reinventar nuestro presente, a recuperar nuestros territorios y desistir de toda intervención. Acabamos de escuchar a Isabel Parra con Lo único que tengo, de Víctor Jara. Somos Vitrina Distópica por Radio La Central. Y ahora presentamos al panel. Estamos Pato y Tito. Y nuestros invitados, Román, de Radio Parinacota. Hola, hola. ¿Cómo están? y Hans, del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bastante bien. Oye, bueno, en este episodio queremos un poco conversar acerca de los planes y programas y ejecución de las intervenciones policiales en las poblaciones en el marco de nuevos mercados de la seguridad. Uh-huh. Este es un poco la introducción a la temática, pero igual la idea sería que cada uno de ustedes se pudiera presentar respecto de lo que hemos planteado como conversación. Bueno, la idea es principalmente tratar de situar un poco qué son estos planes de intervención. Ustedes están, bueno, son organizaciones territoriales, por lo tanto están siempre de cara a estos planes de intervención. Son dos contextos también muy distintos. Quizá empezar por ti, La Legua. Hans. Bueno, nosotros somos parte del... Nosotros hablo por el grupo que estamos constituidos y del cual... o el cual represento, que este Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, que funciona principalmente en Legua Emergencia. Habría que recordar que este espacio y este territorio está conformado por tres realidades históricas distintas, tres grupos humanos distintos que constituyen tres territorios que hablan por cursos históricos que son distintos. ¿No? Entonces, habría que decir que La Legua está constituida por el sector de La Legua Vieja, que es de la década del 20, Legua Nueva, que es de la década del 40, y Legua Emergencia, que está conformada por dos territorios además, que es el sector 1, que es del 49, y el sector 2 de Legua Emergencia. Primero eso. Hablar de este plan de intervención también sería recordar que esto se inicia el año 2001. Específicamente, estamos cerca de cumplir 15 años, ya que esto se inicia, si mal no recuerdo, el 23 de septiembre de 2001. A propósito de un hecho aislado, donde una de las autodenominadas Reina La Pasta Base menciona en televisión y en prensa abierta que iba a vengar la muerte de su sobrino. Esto genera una serie de respuestas oficiales de, en ese entonces, el ministro del Interior, Correa Sutil, y de Ricardo Lagos, ¿no? Se habla de que dentro del Estado chileno no puede haber otro Estado, es decir, sectores como Legua Emergencia debiesen ser intervenidos, si el Estado debiese llegar ahí y restablecer el Estado de Derecho vulnerado por el narcotráfico. Desde ahí se inician una serie de planes. Se habla de una millonaria inversión en términos sociales, en planes y programas que van de esa línea, y además de una beta que es policial. A modo de síntesis, después de 15 años, lo que está cada vez más claro o cada vez más confirmado es que el plan de intervención solo se trataría de más o conllevaría más bien a una ocupación policial del territorio, con lo que conlleva que es la transgresión de la vida de los pobladores. Y un plan que, en nombre de la seguridad y el bienestar de un sector de la sociedad o el resto de la sociedad, posterga los derechos de los pobladores, ¿ya? En este caso de Legua Emergencia. Ahora, habría que decir que a la violencia del narcotráfico, a la violencia que estructural de los excluidos, de quienes hoy conforman el sector de los empobrecidos de este país, y que ven también en sus condiciones materiales y de empobrecimiento, se agrega una nueva violencia que es una violencia estatal y política, ¿ya? Que ha venido a desamparar la vida de ellos. Entonces, nosotros en el 2010 nos constituimos como comité, ¿ya? Frente a la serie de casos que se sumaban y acumulaban respecto de violencia policial. ¿ya? Principalmente vinculadas a controles de identidad, vejatorios, absolutamente vulneradores, desnudamiento en vía pública, tocamiento, introducción de manos en los genitales. Todo amparado en el control preventivo de identidad o en el control de identidad. Previo, digamos, a este nuevo control preventivo de identidad que se aprobó hace un par de meses. Claro, y ahí habría que agregar que en estos momentos están funcionando los dos. Claro, sí. O sea, Carabineros puede hacer uso de los dos. Y en territorios como Legua Emergencia esto se hace sentir. El criterio policial ahí es amplio, ¿no? Entonces, se da. Entonces nosotros nos constituimos con un objetivo claro, que era tratar de velar aquellos signos que están cercanos a la muerte y a la violencia, con que el Estado dice o declara frenar la... pacificar, ¿no? Es como... No sabría, yo no podría decirlo de esa manera. Pareciera ser que la pacificación es el argumento histórico, digamos, de violencia o un eufemismo, ¿no? Para poder justificar cierto ordenamiento violento. Claro, pero nosotros como comité aún no hacemos esa síntesis. Ajá. Y claro, una interpretación desde fuera está bien. Entonces, nosotros intentamos develar estos signos de muerte que acompañan a la ya violencia con que desgarra el narcotráfico la vida de los pobladores. Y desde ahí una serie de acciones. Ahora bien, habría que reconocer además el trabajo hecho por integrantes del comité anteriores, por ejemplo el trabajo que había realizado el presidente actual del comité, que es Paulo Álvarez, historiador y antropólogo, y que lo llevó a él a sistematizar por lo menos 40 casos de violencia desde el que se venían ocurriendo sistemáticamente. Hablamos de encarcelamiento a través de en los casos más graves, encarcelamiento por cargar con droga en el equipaje o de algún poblador, y en este caso tocaba a los amigos, ¿no? Tocaba a los amigos y esto sin duda afecta. El 2009 Paulo Álvarez a través del Consejo para la Transparencia solicita información sobre este plan, cuestiones específicas, objetivos, metas, marco jurídico que lo rige, y en ese entonces el ministro del Interior responde a través de su subsecretaría que este plan no existe, que es más bien un nombre de fantasía y que denomina una serie de estrategias y planes que están agrupados y con un carácter interministerial. Esta fue la respuesta de el 2009, es decir, 8 años después de iniciado el plan de intervención. No obstante aquello, el plan de intervención venía desde ese entonces, desde el 2001, con una serie de prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos de los pobladores. Nosotros desde el 2010 hasta la fecha hemos tratado de cubrir, o más bien de forma sencilla, muy sencilla, de poder acompañar a través de la vía judicial, a través de la denuncia pública, insisto, de forma muy también precaria, porque nosotros lo hacemos como desde la voluntad. Y desde ahí trabajar con la gente. Quiero mencionar algunas cuestiones que son relevantes, por ejemplo, recursos de amparo que hemos interpuesto en favor de pobladores, que hasta el 2015 pudimos lograr que uno fallase a favor de un poblador, en este caso una pobladora, es una profesora que hoy ya estaría lista su demanda contra el Estado. ¿Ya? Y lo que significaría un paso importante, porque el accionar del Estado tendría consecuencias no solo a nivel de la vida de los pobladores, sino a nivel económico incluso de ellos, ¿ya? Es decir, su acción tiene coste, ¿no? Tiene coste y el Estado no lo evalúa, y quizás por esta vía logre frenar parte de estas acciones. Ahora bien, esto pareciese estar dentro de lo que se podría denominar cuarentena social, es decir, poner a grupos completos de un determinado territorio a través de un sistema de vigilancia, de ocupación territorial, policial, y sin objetivos claros, ¿no? sin la posibilidad de la réplica. O sin objetivos declarados, por lo menos. No sabríamos decirlo, ¿no? No teníamos la fuente o la información de sí. Eso. Ahora es sorprendente eso, teniendo en consideración de que es un plan que, bueno, que empieza, que no tiene rostro, en primer lugar, pareciera ser que es el Estado, pero al mismo tiempo ese Estado es una red de ministerios en relación. Uh-huh. Pero aún así se proyecta como modelo a otros territorios, ¿no? Hasta la actualidad se reconocen ya 4 territorios nuevamente que están sujetos a esta nueva política de intervención, donde entre otros está Bajos de Mena, Población Parinacota, Tiltil y El Castillo, digamos. Por lo tanto, quizás como para poder hacer el salto a la experiencia de los compañeros de Quilicura, ver cuáles son para ustedes como comité, cuáles son el diagnóstico que tienen para poder, para que el Estado pueda promover esta nueva implementación en otros territorios. Yo creo que una de las síntesis que nosotros hacemos es que el plan de intervención no ha modificado ni la forma ni el fondo de lo que significa el narcotráfico. Ya, perfecto. Sin embargo, en nombre de ese plan y en nombre de estas políticas de seguridad, se están postergando los derechos de los pobladores. Entonces, con un objetivo que pareciera ser penal, que pareciera ser social, están siendo vulnerados los derechos de los pobladores. Y en esto habría que también ser enfático y también traspasar las responsabilidades, ¿no? A distintos niveles y escalas. Es decir, si no hay una sociedad que avala esto, que a través de un silencio cómplice o no reivindica precisamente que estos derechos están siendo vulnerados, claro. Nos parece que la vía o que en definitiva esto es un problema que deja ser también del Estado, es decir, que es de la sociedad chilena. Lo mismo pasa con el pueblo mapuche y lo mismo debería pasar o está pasando en otros territorios. Bueno, y un intelectual muy importante que es Norbert Lechner, que dice que el miedo es una enfermedad de la que se puede morir, ¿no? Y después termina cerrando diciendo que pues bien, corremos peligro de muerte, ¿no? O sea, eso es lo que está sucediendo, ¿no? El miedo pareciese hacer instalarse como una forma de vínculo, donde en esta sociedad que pareciera estar atomizada, quebrada y digregada, diluida, se instala como norma, ¿no? Es decir, somos la medida del miedo, pero para finalizar el punto, traspasando esto a la sociedad, el miedo también es una enfermedad que hace matar, ¿no? Que hace matar, que si se instala como vínculo, no solo es una enfermedad de la cual se puede morir, sino además una enfermedad con la cual se está asesinando. Y la vida hoy de los pobladores, en nombre de ese miedo, está siendo asesinada. Ahora, a propósito del miedo, digamos, pareciera ser que ese es lo único que se proyecta y que está justificando la reproducción en otros territorios de este experimento que no tiene ni nombre ni documento. ¿Cómo lo están absorbiendo ustedes? ¿Cómo lo están absorbiendo por un lado? ¿Cómo lo están afirmando por otro y enfrentando al mismo tiempo? Pareciera ver que hay una continuidad, independientemente de la época en la que comienzan a instalarse estas maneras de desde el Estado de construir una autoridad o un otro, digamos, un relato sobre otro que genera este temor dentro de nuestro propio entramado de pueblo, digamos, dentro de nosotros mismos. Si en algún momento la figura del enemigo externo, de la nación que te amenaza, de la ideología que te amenaza, de este otro conglomerado ideológico que te amenaza, pasa así como a segundo plano, al parecer, y bueno, la historia del ejército de Chile, así como lo comprueba también según las tesis de Salazar o lo que plantea Salazar, es como esta la nueva oportunidad de poder empezar a justificar o instalar desde el miedo y a justificar un gasto en seguridad y montones de otros temas que vayan poco a poco construyendo o deconstruyendo a la sociedad como tal, en términos de su ramificación, en términos de sus redes, en términos de sus relaciones humanas y relaciones sociales. O sea, pues Parinacota, por ejemplo, es una de estas nuevas camadas de... O sea, Vuelta a la Democracia, el año 94, Frei Ruiz Tagle, se inaugura bajo el gobierno de Frei Ruiz Tagle la población Parinacota, un bloque de 38 metros cuadrados, que albergaba 8.400 personas en nuestra 500, 600 metros de cuadrante, digamos. Y poco a poco la población se fue también, bueno, el grupo humano que fue ocupando la población, habitando la población, decía relación con comités de allegados, con gente que vino y llegó de otros campamentos que habían dentro de la comuna también, y gente que fue adjudicándose el departamento en la población de manera particular también. De a poquito empezaron a haber problemas inmediatamente en las relaciones dentro de este territorio, dentro de este marco. Entonces, desde siempre, como decía el compita aquí, siempre ha estado la población en la palestra y siempre ha tenido que la autoridad fijarse en esta población. Y esta población igual está enmarcada dentro como de una franja completa de poblaciones de viviendas sociales. Entonces, por alguna razón, en algún momento se fija la mirada solo en la población Parinacota, por lo menos desde el año, casi inmediatamente, desde el año 95-96, cuando ocurren un par de hechos ahí de violencia. ¿Qué sucede con eso? Que en los sucesivos gobiernos de la Concertación, por lo menos han habido tres o cuatro programas de Estado que han intentado meterse desde lo social y lo estructural. O sea, es como que partió el plan de intervención, que está concentrado en una pura estrategia hoy, partió por partes. Primero se focalizó en lo estructural, en la infraestructura pública en algún momento. Que fue cuando sale Parinacota como casa Copeva, claro. Que fue la primera emergencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, estaba el plan, el programa Quiero Mi Barrio, creando Chile en Mi Barrio primero, después el programa Quiero Mi Barrio, que generaron instancias de organización, o intentaron generar instancias de organización dentro de la población, pero más bien como que para entregarle a los vecinos y a las vecinas la sensación de una organización que pudiese hacer frente a este otro tipo de fenómenos de economía informal y de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que nunca dieron resultado. La cantidad de millones que hay detrás de esos planes de intervención parcelados, por decirlo así, es impresionante. Y recién este año, a fines del año pasado, se inauguró una de las grandes obras del programa Quiero Mi Barrio, que es el centro comunitario de Parinacota, junto con el arreglo de la avenida Las Violetas, que hay en... que era un asunto que venía proyectado desde hace mucho, mucho tiempo en Parinacota. Entonces, claro, uno va atando a cabo y uno va diciendo desde hace mucho tiempo que está intentando intervenirse la población, pero nos llega la información de que hay ahora un intento concentrado de generar una intervención mucho más potente y mucho más poderosa. Y eso se da a partir de un fenómeno súper extraño, que es súper similar al que ocurrió en La Legua, el 2001 con Ricardo Lago y la Reina de la Pasta. Acá se justifica de sobremanera el hecho de que hay que intervenir, hay que hacer una intervención dura prácticamente, o multidimensional, en Parinacota, a partir de lo que sucede con Emilio Sutherland y la muerte, el caso de la de los Chubi. Y como que leyendo, de ahí como que nosotros empezamos a preocuparnos. Hay un elemento importante, que en ambos casos está el espectáculo, están los medios de comunicación creando un sentido del miedo y de la necesidad de la seguridad dentro de la misma población, y a la vez creando la estigmatización sobre estos territorios hacia las personas que no tienen cercanía con estos territorios. O sea, Orrego lo plantea en su página web de presidenciable de la uno de los presidenciables de la nueva mayoría, plantea que hay una característica. Está como intendente. Claro, sí. El intendente Torrego. Encargado de la implementación de los planes de intervención. De los planes de intervención. Diagnostica dentro de su discurso, de uno de sus links dentro de la página, donde La Legua y Parinacota tendríamos exactamente el mismo problema, y el único problema que hay ahí es la delincuencia y el combate a las bandas delictuales. Ese es el foco. Y por eso, en ambas poblaciones hay una caracterización similar en el fondo de la intervención. A diferencia de Bajos de Mena, a diferencia de Tiltil, que llama profundamente la atención, porque en ningún momento, la nueva mayoría, la Concertación, reconoce el cagazo en materia de infraestructura pública, en materia de vivienda dentro de la población, y se centran solo en los daños colaterales que implica vivir en hacinamiento, que implica vivir en una población que se cae a pedazos y que quedó, después del terremoto del año 2010, quedó semi habitable. Toman la consecuencia por la causa, en algún sentido. Claro. Entonces, pareciera ser que consecuencia y causa, como que se distinguen entre ellas, porque son también dos proyectos que emergen ya con condiciones de conflicto entre ellos. O sea, igual eso es interesante, porque aquí son dos contextos distintos, ¿no? Por un lado está igual, Parinacota es un proyecto de vivienda social, de democracia, transitivo, donde había toda una especie de algarabía, donde la alegría se supone que iba a llegar, ¿no? Iba a llegar a través, claro, de estos nuevos blogs y de estos nuevos proyectos sociales. Pero por otro lado tenemos también una historia de memoria colectiva que es previa a cualquier tipo de intervención, o más bien quizás no es tan previa, porque como lleva el título Legua Emergencia, claro, ¿no? También un proyecto de vivienda. Sí, claro, habría que hablar de tres intervenciones. La primera de ellas es la situación de abandono a la promesa del Estado sobre estas casas de emergencia. Uh-huh. La segunda, y que deja en una especie de abandono a los pobladores. Luego, lo que vendría con el golpe militar, con el golpe cívico-militar. Y el ensañamiento y la violentación con los sectores populares, y en específico con Legua Emergencia, con aquellos que delinquieron, que delinquían en ese entonces y que fueron ejecutados de forma espuria e impune. Y luego vendría esta tercera intervención que es actual, ¿no? Que no ha terminado. Ahora, claro, por uno meramente por un fin didáctico, no de comparación. La dictadura cívico-militar y se instaló durante 17 años, el plan de intervención lleva 15 ya. Uh-huh. En una situación que habla de violencia a través del Estado, a través de los instrumentos estatales con el territorio. Habría que reconocer además que el narcotráfico es un gigante económico y que en los sectores empobrecidos ha significado también un camino, ¿no? Que el resto de la sociedad no es capaz de ofrecer, precisamente porque pareciera ser que la sociedad está más ocupada cada una de sus partículas y de sus átomos y de sí, y esclavos de sí, versus lo que pasa con los compañeros que están en sectores totalmente empobrecidos. Y estamos conversando con Hans del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Población La Legua, y con Román de la Radio Parinacota, de la Población Parinacota de Quilicura, sobre los nuevos mercados de la seguridad. Pero en este primer bloque hemos hincado el diente un poco sobre lo que han sido históricamente los planes de intervención policial, sobre el rol del Estado en la administración y gestión de la violencia en las poblaciones. Pero ahora vamos a ir con un tema para volver con el segundo bloque de conversación y ahí seguir profundizando sobre esta candente temática. Vamos con el grupo de Sidia, de la Parinacota. El tema se llama Algo que contar. escuchamos al grupo de Siria con el tema Algo que contar. Somos Vitrina Distópica por Radio La Central. En el panel estamos Pato y Tito entrevistando a nuestros nuevos compas. Está Román de Radio Parinacota y Hans del Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Legua. Estamos conversando sobre los programas de intervención estatal en las poblaciones y la gestión y administración de la violencia. Sí, hay elementos importantes que empiezan a aparecer ya como para poder dar un pie inicial a esta segunda parte. Interesante, por ejemplo, es la idea de estas responsabilidades ampliadas, ¿no? O sea, para poder pensar políticamente lo que está aconteciendo en estos dos territorios, son responsabilidades que ya no solamente involucran directamente al Estado, sino que también son responsabilidades que involucran a la sociedad. O sea, de preguntarse por qué sobre ciertos territorios es justificada cierto grado de violencia que no así es justificada en otros lugares, ¿no? ¿Por qué en esos territorios sí es amparada el allanamiento, la violencia, la detención, ¿no? Y no en otros territorios? Quizá, ¿cómo ustedes van afrontando ese ejercicio de responsabilidades ampliada en términos societales, en términos más localizados, digamos, con los mismos pobladores? ¿Cuáles son esas relaciones políticas que ustedes desde las propias organizaciones en las que participan lo ven? Exactamente. Bueno, habría que hablar de nuestra labor y de, si nuestro objetivo es develar aquellos signos de muerte que se instalan desde el Estado en la población, nuestra labor va en esa línea y desde ahí nos constituimos teniendo el foco los derechos humanos como forma de pensar y estar haciendo dentro de la población. Entonces tenemos dos líneas de trabajo, una de ellas es de denuncia, como está en nuestro nombre, y la otra de promoción, ¿ya? Por lo general, y la que es más contingente y la que no agarra toda la energía porque está latente, porque aquella violencia está ahí, está sinuosa, sí. Aparece y reaparece a través de distintas formas, es la de denuncia, ¿no? Y nosotros para ello contamos con dos abogados dentro del comité y además vínculos jurídicos con otras instituciones, ya sea con la Corporación de Asistencia Judicial o la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales, ¿no? Y en el cotidiano los principales casos que nos llegan a nosotros son de controles de identidad. En ese marco, como les decía anteriormente, surgen una serie de prácticas lesivas de parte de carabineros y que no encuentran en el poblador una voz que argumente una réplica a carabineros, ¿ya? Durante los 15 años en los que se aplicó el plan de intervención, el marco legal que regía esta práctica era el control de identidad. Y este control de identidad tenía un amplio criterio de aplicación, claro, un amplio criterio de aplicación, y que a carabineros les permitía desnudar en la vía pública, golpear, amedrentar, amenazar, incluso cargar a los pobladores. Y ahí hablan los más de 60 casos que tenemos nosotros como comité, ya que por defecto han quedado en lo que podría ser un archivo después de, claro, de derechos humanos. Pero más allá de eso, nosotros se nos acercan los vecinos, tomamos los casos, llenamos fichas que hablan de la denuncia. Luego evaluamos estos casos, vemos si es que se puede iniciar algún tipo de vía legal, perdón, de acción de vía legal, y cuáles serían estas vías. Y ahí nos parece importante señalar algunas cuestiones porque son relevantes a la hora de pensar el Chile en el que nos estamos moviendo, ¿no? Por ejemplo, las denuncias administrativas en muchos casos son violaciones de derechos humanos de lleno. No obstante aquello, tienen que ser presentadas en una oficina de reclamos donde nosotros queremos solicitar precisamente aquella información que se nos niega. Es decir, por ejemplo, que Carabineros está sin su nombre, identificación. Sin su identificación, nos identifican, Entonces no hay responsable. Y cuando uno llega a la oficina de reclamos, la carabinero, el carabinero que está ahí frente y que toma la denuncia, te pregunta, ¿quién es el responsable de la acción que usted está denunciando? Y es lo que nosotros precisamente necesitamos saber. Esto que pasa a nivel cotidiano se da a nivel macro, ¿ya? Es decir, los responsables de una acción que la genera un agente del Estado, a nivel macro también es lo mismo. Entonces, cuando uno va a preguntar quién es el responsable directo de este plan de intervención, sucede exactamente lo mismo, ¿no? No hay responsables, pareciera ser que... hay identificación en claro. Un aspecto. Sí. Y desde ahí, este trabajo ha significado además levantarnos preguntas. Preguntas de cómo poder nosotros llegar a información sobre este plan de intervención. Se le ha dado distintos nombres, ¿no? Iniciativa La Legua, pero han sido distintos, al menos 4 o 5 que se le han dado en distintos momentos. Y incluso llegando a definiciones como la obtenía en 2013, donde se decía que la realidad de La Legua, en términos de las acciones que ahí se están implementando a nivel del actuar de carabineros, no es distinta a la que está sucediendo en el resto del país, ¿ya? Es decir, que para La Legua no hay una realidad distinta. Sin embargo, nosotros teníamos toda la información de que eso no estaba sucediendo así. Sin embargo, usted tiene un control policial 24 horas, sí, digamos. O sea, claro. Y allanamientos, los allanamientos sin orden judicial, con los destrozos, con la violencia que lleva la aplicación de gases lacrimógenos, y sin responsables, ¿sí? El año 2000... Hace muy poco, el subsecretario de la cartera de prevención del delito, Antonio Frey, declaró, luego de la interpelación hecha por uno de los integrantes de nuestro comité, en el marco de un conversatorio en la Universidad de Chile, que este plan reafirmaba que este plan no existía, que no había... ninguna especificidad, claro, ninguna especificidad, y que él en estos momentos estaba tratando de levantar una línea base que le permitiese a él moverse de una determinada manera dentro del accionar de sus competencias. Entenderán ustedes que después de 15 años esto resulta desastroso, trágico, desastroso por la información que nosotros vamos manejando. Entonces se van conectando los distintos niveles en nuestro hacer cotidiano. Y se van mezclando, ¿no? Se van, precisamente porque vamos teniendo información de los mismos vecinos respecto al accionar que está llevando el Estado en la población, pero que a su vez se condice con las autoridades que están ahí sosteniendo este plan de intervención, y dejan no solo las dudas, sino el desamparo, ¿ya? Es decir, no hay forma o no habría forma de contrarrestar esto. Y directamente estaría entonces operando un estado policial sin mayores justificaciones, o más bien sin mayores responsables en términos de Estado. Sí, sí, que era un marco jurídico de aplicación. No, un marco jurídico, claro. La mayor autoridad ahí es el capitán, ¿no? El mejor marco jurídico para la administración de la violencia es su ausencia de marco jurídico. Exactamente. Porque la violencia policial sin coto, sin límite... de hecho, siempre se aplica sin límite. Lo que pasa es que cuando existen límites que reclamar, hay al menos unos cauces legales que se pueden tomar para jugar dentro de las mismas reglas de ellos y poder reclamar una aplicación, comillas, justa de esa justicia promovida por la misma burguesía, por el mismo capital. Claro. Sí, dentro de ese trabajo, dentro de este contexto que están dando ustedes, ¿cómo nosotros nos inmiscuimos y cómo podemos precisamente replicar? Tiene que ver con nuestras formas cotidianas de hacer. Uh-huh. Y que conllevan a este trabajo. Entonces, primero la denuncia, si es administrativa, claro, a la Fiscalía de Carabineros, de ahí ver si es que es posible un recurso de amparo. Uh-huh. Son situaciones que en muchos de los casos ameritan un recurso de amparo. Uh-huh. Y por lo general no son falladas de hecho en favor de los pobladores. Hay un caso que que es más o menos que sintetiza un poco el plan de intervención, y que fue la tortura reiterada de Juan Berrío, un joven que en distintas ocasiones de parte de Carabineros fue torturado. De hecho, el caso salió en Canal 13. Sí. y que habla precisamente de este plan de intervención, ¿no? Que además del narcotráfico, él muy dañado por el narcotráfico, en su condición de drogodependencia, de la pasta base, que es la droga de los pobres, que los destruye a un nivel impresionante. Es solo ver los cuerpos, y cómo van quedando cada uno de ellos, y cómo van perdiendo su dignidad en la medida de este proceso de consumo. Con él, a Juan Berrío, bueno, se tomó el caso, tuvimos el, se llevó a la incluso a la pena de baja de dos carabineros, donde paradójicamente justicia militar falló más alto que justicia ordinaria. Una serie de cuestiones que a nosotros nos dejan más bien perplejos. Y además de esto, una serie de abogados que están ahí también en la línea de sacar provecho y partido de las situaciones de indignidad a la que son sometidas los vecinos. Y ahí hay distintos, hay todo un manto, ¿no? Desde el político que hace uso y que usufructa de los réditos que significa mantener este plan de intervención en la legua, hasta los noticieros que acompañan a los carabineros, a las policías, y están ahí. De hecho, antes de ayer salió publicada en La Cuarta un titular que decía baleado un paco en la legua. Y a propósito del 11, sí. Y el carabinero había sido baleado en La Granja, en una intersección de una calle de La Granja, y sin embargo La Cuarta publicaba que este era de la legua, ¿no? que desde ahí se producía la violencia. Por decir, cada uno acompaña este proceso que donde pareciera ser que cada uno saca su propia tajada del proceso. Y quería mencionar también, antes de finalizar este punto, las dos demandas, o sea, la demanda que se va a iniciar ahora y que estaría lista, porque es un hito histórico dentro del proceso, o de los procesos judiciales, entendiendo que el vecino, el poblador, cuando se enfrenta a este plan de intervención, no tiene mayor opción de réplica y no tiene mayor opción de poder hacer algo. Entonces es una situación de desamparo y de guacharaje. ¿Por qué? Porque en definitiva está la justicia militar que reproduce y en el fondo genera una especie de muralla. Está la justicia ordinaria también, que genera y que reproduce esta especie de muralla, y luego vienen distintos niveles de esto mismo. Y el allanamiento producido en la casa de una de las profesoras de allá de la Legua Emergencia, logró para, yo creo que es beneficio de distintos actores a nivel nacional, logró por fin decir que una práctica de carabineros era ilegal, ¿verdad? Y una práctica como el allanamiento era ilegal en la medida de cómo esta se estaba ejecutando, lo que le significa fallar un recurso de amparo en favor de esta profesora. Y desde ahí reafirmarnos, ¿no? Y desde ahí ver una especie de luz de esperanza, desde la cual nosotros podemos seguir trabajando y poder seguir denunciando estas situaciones. Y ahí van en ese camino las demandas que nosotros, uh-huh, en este caso con la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales, vamos a iniciar en contra del Estado. Uh-huh. Es interesante que una de las aristas, digamos, de resistencia a estos planes de intervención o a estas técnicas también de gobierno de poblaciones precarizadas, al punto en que, justamente como tú decías, ya hay cuerpos que están ruinosos por la misma droga, etcétera, etcétera. Una es esta lista jurídica de denuncia, ¿no? ¿Cómo ustedes van desde Parinacota? Entendiendo, estudiando, comprendiendo o quizás también resistiendo este plan de intervención. ¿Cómo se van quizás articulando con respecto a qué significa afrontar también la precarización, digamos, más allá del plan de intervención? Sí, bueno, nosotros nos empezamos a organizar por allá por el año 2007 como canal de televisión popular, y lo que empezamos a hacerlo ahí en nuestra bola, porque en el entendido de que los medios de comunicación generan un influjo y una impronta tan simbólica, tan negativa hacia los pobladores, tan que les va generando una construcción simbólica, negativa sobre ellos mismos como grupo, a pesar de que estén disociados en un contexto atomizado y todo, existe la posibilidad de generar algún tipo de resistencia a partir de la construcción de un imaginario colectivo distinto. Por lo menos así nace la población Parinacota, en el entendido que empezar a problematizar el tipo de construcción de vivienda social que parte de la base de una serie de otros problemas, o sea, que es la base estructural que nosotros identificamos hasta cierto punto, que es la base de otro montón de problemas: el tema del hacinamiento, el tema de la posibilidad de generar algún tipo de economía alternativa o narcotráfico, como se dice en la jerga más académica, ¿no? Y empezar como desde ahí a generar desde lo simbólico o desde el filtro de noticias, desde la construcción de otra, de lo más subjetivo, digamos, de la población, claro, de los pobladores, con la intención de de hacer frente también, de visibilizar en realidad el influjo que generan las clases dominantes a partir de los medios de comunicación de los mismos, hacia los mismos pobladores. Ahora la radio está, somos parte de otras organizaciones de la comunidad organizada de Parinacota. Somos cuatro organizaciones, donde está la radio, está la Biblioteca Popular Camilo Pacheco, está el colectivo La Herramienta Hip Hop y el Comité Cultural de Parinacota. Entre las cuatro organizaciones, que vienen como de matriz de Parinacota TV, ahí uh-huh, empezó el asunto. Empezamos a problematizar esta situación a partir de la realidad cotidiana de violencia y tratar de comprender un poco por qué se generaban este tipo de fenómenos en poblaciones como la nuestra y no en otras partes, y cómo se profundizaban y cómo los medios de comunicación agudizaban también la estigmatización de otras realidades sociales, barriales, para con la población, y cómo dentro de la misma población esa figura negativa de sí mismo se iba haciendo carne, es decir, también se iba como naturalizando, exactamente. Y bueno, por lo menos nosotros desde la institucionalidad hemos recibido más bien, más que apoyo, como pura negativa y crítica en realidad. Yeah. Porque nuestro modelo de organización igual no va asociado como a la autonomía política, a la autonomía del poblador, digamos, organizado, más que una organización que genere algún tipo de diálogo con la institucionalidad, a no ser que sea absolutamente necesario hacerlo. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, se empiezan a plantear, igual se empieza a plantear un proyecto político que diga relación con la construcción de esta autonomía simbólica, de esta autonomía política, cosa de poder con nuestros pobladores, con nuestros vecinos, problematizar la situación completa y no solo focalizarla en el tema de la delincuencia, porque está tan permeada la opinión de nuestros vecinos respecto de que la realidad negativa de la población es producto del narcotráfico y las bandas delictuales, que la mirada de muchos de nuestros vecinos llega hasta ese punto. Y bueno, complicado también es ver que efectivamente acá hay todo un aparataje ideológico, una serie de dispositivos puestos a disposición de sostener cierto tipo de circunstancias y sostener cierto tipo de prácticas, probablemente, que mantengan o justifiquen quizás una batería de discursos negativos respecto de los sectores pobres, y no solo de los sectores pobres, sino que de los sectores más precarizados, sobre la condición en la que está o la que se encuentra, no sé, la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de lo que ocurre en la población, o de lo que ocurre en poblaciones como Parinacota, se justifican una serie de otras medidas que impactan en la sociedad completa. Pero así como el vecino en nuestra población le echa la culpa al traficante que está, al piño de traficantes que está en la esquina, respecto de la cantidad de pacos y lacrimógenas que se les tiran a la gente cuando hay atado, por ejemplo, el resto de la sociedad ve a los sectores precarizados como los culpables de todo lo demás, de todo lo que les ocurre. No solo de la violencia simbólica, sino de que todos los dispositivos que se aprueban respecto de la pérdida de libertades individuales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llegar a un análisis así cuesta un poco, pero por lo menos nuestro tipo de construcción también es a largo plazo. No sé, dentro... Por decir algo, en la biblioteca circulan 30 niños aproximadamente, fin de semana, todos los fines de semana. Hay gente que está haciendo programas de radio, la gente del comité es parte del grupo de la primera parte de la población que llegó con la población. Entonces gente ya de edad, gente que incluso fue dirigente social y que trajo a gente de comités de otras comunas hacia la población, que están ahí circulando con nosotros, trabajando con nosotros o mirando con buenos ojos la propuesta de organización, digamos, sin intervención estatal ni del mercado respecto de lo que nosotros estamos haciendo, porque ese es el tema. Nosotros proponemos algo que probablemente desde los discursos del Estado no sea algo tan distinto. A decir, ¿qué quiere decir? Yo he escuchado a Claudio Rego y a Juan Carrasco, alcalde de Quilicura, hablar de comunidad organizada. Hablar de que las comunidades tienen que empoderarse, hablar de que las comunidades tienen que ocupar los espacios, hablar de que es la comunidad la que tiene que hacerse cargo de la vida social. Pero desde su posición, quizá, o desde su... O de qué vida social se hacen cargo, digamos. Exacto, porque ¿no? es una práctica discursiva permanente de los sectores políticos, porque la realidad práctica dentro de la población indica que todas las intervenciones que han intentado hacer, acotadas en el tiempo, no han generado ningún impacto, ningún empoderamiento, ninguna relación que genere algún tipo de cuestión sobre la vivienda, el barrio y la realidad en la que se está viviendo. Sí, ¿y cómo están pensando, digamos, todo este proceso de tránsito entre la dictadura y la democracia, ¿no? Deja a las organizaciones sociales, digamos, en un estado casi de despolitización, donde solamente encuentran la gestión de la vida social como un espacio de inserción en este nuevo régimen mercantil, que es parte del consumo, ¿no? Que es parte también de la adquisición de bienes, que es parte de una serie de prácticas avaladas por un régimen mercantil, etcétera, ¿no? Ese estado de despolitización, ¿cómo lo están afrontando ustedes? ¿Cómo se piensa una politización en estos territorios que están intervenidos, digamos, que permitan también poner en jaque el proyecto de intervención y los discursos que este proyecto de intervención moviliza, que muchas veces también, como decías tú, están naturalizados, están encarnados, digamos, en las mismas subjetividades de los vecinos? Por lo menos, en la medida que uno intenta abrir espacios de construcción, de organización, desde la educación popular y desde los medios de comunicación popular, espacios de que integren a los vecinos, el vecino efectivamente va a tener una buena disposición respecto a ese tipo de lugares y espacios. Nuestro foco está puesto en cómo los vecinos de la Pobla van entendiendo o van problematizando la situación en la que están, de manera que no sea el mismo vecino el que causa el problema o que sea identificado como uno de los causantes del problema general, que es una violencia estructural. Es un tema muy grande, pero por lo menos hasta acá nosotros ya vamos a organizar a fin de año el carnaval de la el cuarto carnaval por los 22 años de la población, y desde un tiempo a esta parte ha venido increciendo el nivel de organización y el nivel de participación. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tipo de instancias, por lo menos ahí en ese espacio, nos ha llevado a tener incluso la posibilidad de referirnos respecto de la intervención de carabineros del Estado y de la municipalidad con una con un mínimo de legitimidad y con una aceptación bastante humilde respecto de los vecinos sobre cómo enfrentar las situaciones cotidianas también. Bueno, si la solución no son los pacos para el problema de la delincuencia, si la solución no son más cárceles para el problema de la delincuencia, ¿cuál es la solución? Porque en términos el pragmatismo, la solución del problema es lo que lleva al vecino a cuestionar los proyectos. No sé, ¿cuál es la solución? Te pregunto. Mire, la solución nosotros no la sabemos mucho, pero sí por lo menos necesitamos que esto se discuta y se converse y se problematice con la mayor cantidad de actores, vecinos posible, porque en realidad si las políticas del Estado chileno han llevado a profundizar los niveles de a profundizar la estrategia de la intervención, la estrategia de la represión, la estrategia de la pérdida de libertades, la concesión de cárceles como medida para solucionar los problemas que generan el modelo económico o la delincuencia, como ellos lo denominan. Bueno, nosotros entendemos que hasta ahora eso no resulta, y es más, es peor la estrategia que adopta el Estado, porque parece que no le interesa solucionarlo. Ya lo decía Hans, que la misma industria del narcotráfico, que es un gigante económico, solamente es administrada de otra forma, pero no se modifica en su estructura. Y es también, quisiera hacerme cargo, quizás como para ir cerrando, ¿no?, de esta exigencia, digamos, una exigencia ética también, que necesariamente tiene que emplazar a las distintas otras organizaciones sociales que componen políticamente, digamos, la sociedad, ¿no?, en justamente empezar a poner en cuestión cuáles son los niveles, los privilegios que ciertos grupos tienen o ciertos territorios tienen en desmedro de otros, ¿no? Cómo se va modificando esas relaciones, cómo se va poniendo en jaque la vida de unos para poder sostener la vida de otros, ¿no? ¿Hans? Sí, yo también quería cerrar con unas pequeñas palabras. Sí. Más bien apelando a esta idea como de... O sea, no apelando a la idea, sino más bien para poder describirla, esta idea de fragmento de las luchas sociales y de esta, ¿cómo decirlo?, idea de mercado incluso de las luchas sociales, donde el derecho se pelea y por pelearlo se le pone la pata encima a la otra organización, etcétera. Y quiero retomar al menos dos imágenes para poder describir un poco la línea en la que nosotros nos movemos. Uh-huh. Una imagen es la entregada por el cura obrero Mariano Puga en una conversación donde me dice, bueno, esta sociedad es un guacharaje. Si yo miro para arriba no tengo referente. Si miro bajo, tampoco. Es decir, hay una ausencia de la construcción de nuestros referentes colectivos, ¿ya? Entonces, la invitación es precisamente a la construcción de ellos, ¿no? Desde la sencillez que pudiese significar y desde del nivel de acción que esto implicaría, y a pensarse también en esta construcción de referencias de referentes colectivos. Y la otra idea es... en esta sociedad fragmentada, diluida, huiza, que se atomiza, etcétera, donde los derechos son peleados, reconocer la dignidad de cada una de las luchas. Pareciera ser que hoy en día el que grita más fuerte en una voz coral es la lucha que se posiciona. Y esto es autodestructivo. ¿Ya? No nos permite sueños tan sencillos como los de Clotario Lee, la unidad de los trabajadores, la unidad de la sociedad en pos de la construcción precisa de esta referencia colectiva que debiese llevar a la modificación de esta sociedad, ¿ya? En los términos en la que nos la estamos viviendo y padeciendo también. Sí, para nosotros, bueno, primero agradecerles la invitación, así que para los, por venir a por invitarnos a que hablar acá. Generando en este reconocimiento de la dignidad de las luchas. Claro. Exactamente. Nada, pues invitar a la gente que si quiere ir a Parinacota, por lo menos cada vez que nosotros hemos hecho alguna actividad y hemos intervenido toda la población, todos los miembros y actores de la población comprenden esa actividad, y si por alguna no sé, por algún momento algún invitado se le pasa que puede ocurrirle algo en la población, eso no va a ocurrir, porque los chicos sí comprenden, a pesar de toda la precariedad y todo el los deteriorados que están en términos de psíquicos y físicos, que hay situaciones que deben respetarse, y la familia, la niñez, los derechos humanos, yo no sé si tanto lo comprenderán de esa manera, ¿no? El género, hay situaciones que se deben respetar aún, y eso ocurre, y eso los cabros lo entienden, así que nada, dejarles ahí la invitación a todos los que estén escuchando si quieren ir al carnaval de los 22 años de la población. ¿Cuándo va a ser el carnaval? 17 de diciembre, sábado 17 de diciembre. Entonces hay tiempo, queda tiempo para prepararnos para el carnaval. Sí. Bueno, entonces damos por cerrado esta nueva conversación por Vitrina Distópica, atendiendo, yo creo, esta doble exigencia, digamos, una exigencia política. Por un lado, ser capaces de reimaginar políticamente un nuevo colectivo o un colectivo que se implique con la experiencia y con las vidas que están en los distintos territorios, y al mismo tiempo reconocer la dignidad de las luchas tal cual en su autonomía, en su contexto, en su singularidad. Así que un gran abrazo para todos y todas aquellos que nos están escuchando. Así que, y muchas gracias a Hans, muchas gracias a Román. Esto ha sido Vitrina Distópica, La Realidad No Es Capitalista, por Radio La Central. Nos despedimos con otro grupo de la Parinacota, La Guerra, con el tema Kula Kura. Adiós. Como de la condición vecino nace la conciencia, tenemos una esencia para potenciar protesta, como esta del vertedero y Quilicura, de la basura sustraen el agua para que beba nuestra comuna. No se suman los millones, no hora entre colusiones, con el Venus por el parque, concejales con sus viajes, o devolver la luca o la asamblea lo manda a la cárcel. Y es que sin ganas de alarde, mi comuna se organiza, en el París se politiza, y con rayados vinchuqueros la muralla se tapiza. Una bala en el París se pasea las noticias, pero arsénico en el agua, no sale ni en prensa escrita. A mí mi infancia en Socoroma me formó como persona, en una zona con gente que trabaja, vende y roba. En una sola frase llevo al parir el cora. Amo esa población, su poblador y pobladora. No censura si perdura, viva siempre esta escritura. En la oscura mi comuna, Quilicura, qué amargura. Rimas y conciencias ensuciadas con basura. Juanes viven chupatula, revolucionarios de locura. Por desenmascarar al rico ya culpable, saca el sable, que el micro hable, el final se acerque lamentable. Saca el desplante, ande donde ande, si algo te parece mal, esto es poesía. Antipolicía, anticapital, pagos y conciencia social y conversalidad. Reivindicar, tomar acción y organizar. No se trata de quien da más revoluciones. Protestar a todo volumen, por favor no molestar. La astucia se contamina con el agua sucia. Por acá la hierba rusa, te fuiste poder teñir de fucsia. Todo en contra del Estado, están invitados al under. ¿Dónde? Al underground. Desde Quilicura a los pies del vertedero, junta de raperos para todo el pueblo obrero, pasando con rap el olor a mierda que brota, desde la plaza oscura hasta el Parinacota. Aquí en Quilicura el eco no está de casero, la guerra con los quiliguranos más raperos. Sienten el temblor de esta tremenda coyuntura, desde la Teresa hasta la plaza oscura. Quilicura no es comuna, Quilicura fue la cuna de esta pequeña ilusión que ya creció como ninguna, de la oscura, de pura escritura cruda sin duda, de perros asesinos, vecinos y vecinas muertas. Usted me ha visto en la micro rapeando invicto, haciendo freestyle o canciones. En ocasiones vendo disco y como soy un guerrero, salgo todos los domingos a mojar la camiseta de mi Real San Francisco. Sigo a full desde Santa Laura hasta el Salón de Bull, del Cuesta Azul a San Ignacio, del gimnasio Luchito Full, la niña. niñas piden hombres rubios y con la pupila azul. Y yo lo más rubio que tengo es un porro de la Raúl. Si vos loco, hasta que cuatro estrofas se me hacen poco y me quedé con otras cuatro doradas dentro del coco. La muni con la pera por la mierda que provoco. Se escucharon de la oscura y vinieron a poner foco. Por un lado un vertedero, por el otro un cementerio. Se llena los paraderos, está de perro. Solo hay dos salidas, esto es un encierro. Más o menos, más menos que más. Quilicura rima viva, no se viene a echar pa' atrás. Que verás, podrás, darás una rima brutal. Le tiro un peo al zorrillo y me al guanaco. Con mis compares caco, vamos apuñalando paco. Porque el crimen lo desato, y a los giles lo ataco. En esto ya lo destaco, represo en el choronaco. Loco Harry, hijo barrio, vamos fumando un porro. Porque aquí yo lo mejoro, persevero, lo controlo. Venimos con los obreros, desde cero, seminarios del rap. Porque aquí lo que presentamos, verdad, es que guapa. Organizamos el party donde dicen tal la caca. Mira con los carros, venimos enteros piantes. Con el meo flow que retumba en el parlante. Desde Quilicura a los pies del vertedero, junta de raperos para todo el pueblo obrero. Pasando con rap el olor a mierda que brota, desde la plaza oscura hasta el Parinacota. Aquí en Quilicura el eco no está de casero. La guerra con los quiliguranos más raperos. Sienten el temblor de esta tremenda coyuntura. Desde la Teresa hasta la plaza oscura. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este.